Y tenemos que decir que una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras de Telam, porque la justicia hizo lugar a una medida cautelar justamente en favor de los trabajadores y las trabajadoras y ordenó la reincorporación inmediata de las 138 personas despedidas de un total de 357 despidos masivos ejecutados por Hernán Lombardi y el directorio de la Agencia Estatal de Noticias Telam. Para saber un poco más en detalle en qué consistió este fallo favorable por parte de la justicia, ya estamos en contacto con Ariel Bargach de la Comisión Interna de Telam. Buenos días, Ariel. Aquí María Eugenia, Celina y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Buen día, ¿cómo les va? Ariel, ¿cómo recibieron la noticia y en qué situación ya están las personas para ser reincorporadas? Bueno, usted va muy rápido, tranquila. Bueno, por supuesto que la recibimos con mucha alegría. Nosotros siempre entendimos que la salida del conflicto era política. Llevábamos 115 días de paro y de permanencia pacífica en los lugares de trabajo, pero queríamos una mesa de negociación que nos permitiera discutir reincorporaciones y una salida del conflicto. La verdad que ante la negativa, la ceguera de las autoridades, que no solo nunca dialogaron, sino que procuraron vender la idea de que la empresa estaba normalizada, haciendo algo que intentaron ser un servicio periodístico y demás, bueno, empezamos a apostar también a la vía judicial, que en realidad la habíamos puesto en marcha desde el primer momento, no es que fue una variante. Así que esta salida del juez Ricardo Tatarki, por supuesto que es fabulosa para nosotros, más allá de que la empresa va a apelar y habrá que esperar un fallo de segunda instancia. Respecto de los tiempos, bueno, recién hoy nosotros vamos a tener una asamblea para decidir próximos pasos. En otros casos, porque hay muchísimas cautelares a favor de los trabajadores, en otros casos la empresa, ante fallos así, hizo una suerte de reincorporación provisoria a la espera del fallo de segunda instancia. Entendemos que esta vez va a ser lo mismo, así que los compañeros van a estar muy pronto adentro. Ariel, ¿cómo vienen organizándose las trabajadoras y los trabajadores de Telam? Sabemos que estuvieron haciendo actividades. ¿Cómo es su día a día? Mira, en ese sentido, la verdad que tuvimos un paro que no se parece a casi ninguno de los otros. Fue un paro absolutamente activo y movilizador, porque sí, hicimos muchísimas actividades, desde mesas de debate hasta encuentros de dibujantes, sueltas de libros, festivales de música. Tuvimos mucha presencia en muchos otros conflictos también. Una manera de hacernos ver fue ir a acompañar a otros sectores y hasta tuvimos semanas de visibilización que simplemente era ir a las notas que no podíamos cubrir para contar que ahí estaba faltando Telam. Sindicalistas, legisladores, colectivos de las organizaciones más diversas, bueno, todos estuvieron acompañándonos. Buena parte de la organización diaria tenía que ver con esas actividades y con recibir a muchos grupos que vinieron, que pasaron, y con una tarea en paralelo en el Congreso, en la legislatura porteña, en la justicia. Así que, por supuesto que eso es fabuloso por un lado, pero nos hizo acumular mucho cansancio, ¿no? Hay que negarlo, por otro lado. Bueno, esto de ayer fue como una inyección anímica. Bien. Retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Cuál fue el argumento de Hernán Lombardi para despedir a las trabajadoras y los trabajadores de este medio? Y si en algún momento, bueno, ustedes quisieron en su momento tener una mesa de negociación, no pudieron, si tuvieron alguna respuesta de Hernán Lombardi. Mirá, las razones fueron cambiantes. Al principio apenas, debe estar todavía por ahí el texto, apenas se conocieron los despidos, él publicó una carta diciendo que había ganado el periodismo, que se trataba de un núcleo muy ideologizado, que resistía a los cambios. Después, cuando se dieron cuenta que ese argumento dejaba latente el concepto de la discriminación, empezó a cambiar su línea argumental, empezó a decir que en realidad era un tema de ajuste, que la empresa no podía funcionar con tanto personal, que había aumentado mucho la planta, cosa que es verdad, la planta aumentó, pero también porque la empresa diversificó sus servicios. Y no tuvimos cara a cara con él nunca, sí tuvimos algunas reuniones con las autoridades de la empresa y con algunos enviados del gobierno. Dos o tres reuniones en el Ministerio de Trabajo, como ámbito formal, todas muy vacías de contenido, y otras dos o tres reuniones más informales, le diría, por afuera, en las que tampoco nunca logramos avanzar en una negociación seria. Bien. Ariel, ustedes vienen organizándose también en las redes sociales, vienen subiendo las novedades de Telam, estas novedades que el propio medio tampoco cuenta. ¿Cuáles son las redes o los lugares por donde podemos ir informándonos de todo lo que va pasando? Bueno, las dos palabras clave son Somos Telam, todo junto, porque estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, y hoy mismo en el sitio somostelam.com estamos haciendo un servicio especial, un servicio periodístico especial. Decidimos mantenerlo, primero porque el conflicto está lejos de estar terminado, necesitamos seguir teniendo visibilidad, y también porque queremos mostrar qué tipo de periodismo podemos hacer los que supuestamente somos malos profesionales o somos ñoqui o estamos muy ideologizados. Ahí hay mucho material para compartir, yo les aseguro que hay muy buenas notas, son de uso libre. Está bárbaro que los medios nos usen. Está todo ahí en el sitio de Somos Telam. Bueno, buenísimo. Ariel, muchísimas gracias. A ustedes hasta cualquier momento y gracias por el espacio. Un abrazo. Pasaba entonces Ariel Bargach de la Comisión Interna de Telam. 10 de la mañana, 25 minutos.